Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Buenos días, Honduras. Buenos días, el mundo. Bienvenidos a Cinema Radio en vivo desde el Mall Multiplaza a través de esta tu radio Ultra Mi FM. Hoy con un programa muy, pero muy especial, al lado de dos grandes amigos y compañeros aquí. Una edición de Cinema Radio muy especial por dos razones. La primera, creo que por... Bueno, sí ganó Honduras, pero no es eso. Porque no es eso, créeme. Antes que nada, buenos días, Luis. Hola, hola, buenos días, Manu. Buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos aquí en Cinema Radio una vez más, el sábado. Estamos listos para llevarlos en línea directa hacia el mundo del cine, el cómic, manga, anime y todo lo que quieren saber de este mundo que lo denominamos como... Pichinguero, o sea, el mundo de los pichingos. Pichingos y más, la sección que estamos planeando. No, mentira. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos siempre al pie de la bandera y saludamos a nuestro amigo Manuel Trinidad, que nos anda visitando aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos en Pichingueando con mi barbero. O la pichinga sin malicia. Proyecciones. Ouch. Pichinguera. No. Proyecciones pichingueras, así es. Pues, bueno. No, aquí hay un buen programa hoy, una buena cantidad de sorpresas de las que no se imaginan. Y algunas que sí, y hasta ojos meneados tenemos hoy. Así es, tenemos ojos meneados. Antes de que menciones eso, que creo que resta un poco de importancia, no, son bromas, saludos a Fran Turcio, ya vamos a explicar por qué. Te cuento, el 9 de febrero es muy especial para mí porque estoy de aniversario con Denise. Así que saludos a mi cookie, programa dedicado para ella. Y también... Ajá, dale, dale. No, decide, sí. No, dale, dale, dale. También es 9 de febrero y hace ya 31 años, allá en Kashyyyk, nació un pequeño Chewbacca. Un pequeño Chewbacca que es mi hermano mayor. Fran Turcio está de cumpleaños, le mando un saludo, un abrazo, ya lo invité a desayunar, ya me reporté como hermano menor. Qué horror, tener que aguantar a Chewbacca ya toda mi vida. Oye, es almuerzo familiar, entonces... Definitivamente. Fran, sacale, atención, Fran, sacale un combo 4. Mira que me lo debe día a día. Sí, verdad, muchas, muchas felicidades. Ya, claro que el combo 4 la otra vez lo intentamos consumir y. Pero no. Y te rajaste. No, ve. Pero nos debe una pizza, ¿verdad? Nos quedamos esperando la pizza y. Atención, Victoria Boquín. Saludos. No, y también nos va a estar acompañando, pues, unos jóvenes innovadores que están tratando de hacer algo que creo que es primera vez que se intenta hacer en Honduras y creo que a nivel mundial. Entonces, le damos la bienvenida a Rina Triminio, que es parte del grupo Animatón HN. Sí, buenos días, gracias por invitarnos y estar presente con nosotros. Como decías, es la primera vez que se hace no solo en Honduras, sino que a nivel centroamericano, imagino que más latinoamericano. ¿Por qué? Hemos visto respuestas de todo Latinoamérica cuando pusimos nuestra página de Facebook hace 2 días y hemos tenido comentarios y la gente está muy animada y muy emocionada de este proyecto. Sí, increíble. Yo estaba chequeando la página y miré que iba aumentando el número de interesados y es realmente un proyecto que hay que apoyar. Realmente es algo grande y hay que apoyarlo. Así es, y para hacer una pequeña pausa musical, ya sé que los entretuvimos un poco sí, con el fondo del programa, pero agradecemos a Javier, a Víctor. Recordando los años de Smallville. Agradecemos a Javier, a Víctor, a Denis, que hicieron posible que la transmisión saliera al aire. Saludos a Denis. Vamos a empezar con una canción de una de las series favoritas de Denis, es el intro de Chobits, aquí en Cinema Radio, a través de Ultra, Mi FM, Solo Hits. Yeah. Estamos de vuelta aquí en Cinema Radio, su línea directa hacia el mundo del cine y todo lo que ya les dije, el entretenimiento. Ahora les contamos qué fue lo que pasó, porque no entrábamos a tiempo. Ah, yo no sé. Mira, el problema real contar? En realidad fue que yo me peleé con Manu aquí. Se agarraron por unas figuras que estaban ahí. Aparte de eso, me ofendió cuando me dio un micrófono y que decía maleta 1. O sea, no, papá. Qué bueno. Sí, yo no me he fijado. ¿Qué dirá el mío? No, ah, no, no dice, lo voy a ver. Dice MIG 2. Ah, dice, bueno, MIG 2. Bueno. Bueno, como les comentábamos al inicio del programa, estamos con Rina, que es parte del grupo de creativos de Animatón HN. A ver, Rina, cuéntenos cuántas personas están involucradas en este proyecto y en sí, ¿qué es lo que quieren lograr? Hasta bueno, el momento. Inicialmente se habían convocado 25 artistas, pero eventualmente se nos han unido más, ya que gente que está interesada, por ejemplo, había un chavo que nos dijo, yo estudio en España animación y todo eso y ando de paso en Honduras, quiero llegar, llegó. Gente que pinta, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo dibujar y tengo esta capacidad, este talento y lo pongo a sus órdenes. Son distintos artistas gráficos. Sí, incluso les mencionaba que de Colombia ayer nos escribían, hace 2 días, desde que pusimos la página, les gustó, nos escribieron y están súper interesados y ya nos están haciendo modelos también. Me estaba contando extra micrófonos que esto es una labor maratónica, ¿verdad? Que han estado trabajando, ¿ya desde qué horas han estado trabajando? Sí, desde, bueno, el plan inicial era empezar ayer a las 10 de la mañana, pero se empezó a las 7 de la mañana. Ah, muy bien. Entonces, desde las 7 de la mañana, estuvieron corridos ahorita, hasta hoy a las 6 de la mañana. Y están medio siguen otros porque estamos con relevos, pero ayer como todos estaban súper emocionados, todos le dieron hasta las 6 de la mañana. Entonces hoy, ahorita empezamos otros y esto sigue, son 72 horas corridas. Esa es la meta, ¿verdad? Hacerlo sí, en 72. Oh, qué bien. Y tal vez gente de más países y gente inclusive local se van a seguir sí, sumando, tenemos gente, ¿verdad? De España, de Guatemala, del Salvador, que nos están apoyando. Y son hondureños y extranjeros. Casi siempre en distintas áreas, ¿verdad? Digamos, sí. Manejan en los programas que son para dibujo, edición de video. Están los que nos ayudan en dibujo, en el storyboard, en la creación de personajes. Tenemos hay la gente que escribe que también, hace, imagino sí, que hay guionistas. Sí, está el guionista Gerardo Martínez. Ah, muy bien. Junto con Adrián Guerra. Este proyecto empezó acá, ¿verdad? Aquí en Honduras. Sí, de hecho es una iniciativa de Adrián Guerra, que bueno, él tenía esta iniciativa ya hace 2 años, reunir un grupo de artistas y poder hacer un grupo de trabajo, creando un cortometraje para poder sacar y un grupo establecido para hacer un largometraje más adelante, que ese claro. Es su sueño, pues. Sí, claro. Entonces, debido a todas las situaciones, el trabajo y todo eso, se hace imposible porque todos trabajan, pues. Todos tienen otro trabajo en el que tienen sí, que ser responsables. Sí, entonces fue este lunes que de repente él dijo, lo hacemos este fin de semana. Hay que tirarse. Y nos puso a movernos a todos. Entonces todos vueltos de cabeza y todos moviéndonos. Y esto se pensó el lunes y estamos aquí trabajando. Y somos más de 40, increíble, 50 ¿verdad? Personas la, trabajando en la convocatoria ahorita. A toda esta gente que es artista, ¿verdad? Que a lo mejor todos aquellos creativos. Todos los creativos que a lo mejor están ahí escondidos y uno no sabe, ¿verdad? Sí, eso es lo que la iniciativa de Adrián, porque a veces en este país tenemos tan poco apoyo al arte que es difícil. Muchos tienen iniciativas de hacer cosas, pero obvio, se dedican, tienen que hacer su trabajo, tienen que vivir. Entonces, hay que sobrevivir. Sí, entonces él dice, hay gente con talento. Sí, y, bastante. Y sí. Yo creo en esas personas y por eso llama a este grupo de personas, que sé que hay más. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita nos hemos dado cuenta de otras personas que nos han escrito y ofreciéndonos su talento, que de repente nosotros no los conocíamos. Así es, sí. Entonces él está apoyando a esas personas y está poniendo su fe en que se va a poder lograr este proyecto. Si la memoria no me falla, para todos aquellos que no conocen o les suena el nombre de Adrián Guerra, es el creador de aquel corto animado Oscuro Cardinal, ¿verdad? Sí, Oscuro Cardinal, claro. Sí, muy bien, es cierto. Sí. Ya me sonaba a mí. Sí. Sí. Estaba tratando de acordarme del nombre del corto, gracias, Manu. Sí, y bueno, él desde que ese cortometraje él lo hizo, creo, como en el 2007, y él lo hizo él solo. Y se tardó alrededor de 6 meses. Entonces, por esa razón, esta es una un hecho maratónico y es un reto crear un cortometraje en 72 horas. Sí, y teniendo en cuenta también cuando ya esté terminado la rendereada, el render de todo el video. Sí, hace falta corregirle algo, ¿verdad? Sí, como te comentaba, para el lunes queremos tenerlo ya contada la historia. Ajá, ya sí, listo. Como decía Adrián, el trabajo humano realizado hasta acá. Ya del lunes para allá sigue el ya trabajo máquina, que es, ya son los renders y ya todo es eso. La postproducción, sí, se podría decir. Sí. ¿Cuál es el nombre del corto? El Guachi. Inicialmente empieza como el Guachimán, pero le dejamos en el Guachi, que suena. Atención, Fran Turcio, ya la idea del cómic que tenías con Pablo. Es cierto. En serio. Ya te la ganaron. Cierto, la idea es cierto. Se lo dije, no bueno, se duerman. Ahí no se lo vamos duerman a mandar para que trabajen. Y la verdad que esta es una idea que Adrián ha tenido ya hace engavetada años, porque sí, tiene ahí yo varias tengo ideas. Engavetado uno por ahí que tengo que seguirlo porque sí, porque las ideas sí, vuelan. Sí, porque las ideas vuelan o pueden caer. Se puede, en otros se lados puede unir al grupo sí, de Animatón y no, ya le dije a ella sí, que claro, sí, cuando ocupe animarlo lo vamos a llevar ahí para que me lo terminen. Ok, nos contabas que participan personas de Honduras, de Colombia, les han escrito. ¿De dónde más han tenido presencia de personas creativas? De Guatemala, de El Salvador, de España. Tenemos un grupo de personas en España. Hay un hondureño y otros españoles colaborando. Y ellos están vía internet. Vía web, sí. Ah, sí, sí. Y tenemos la página de Facebook, que es Animatón HN. Y ahí sí, pueden acompañarnos a estar viendo todo el proceso. Sí, ayer la estuve viendo y es muy sí, interesante. Ya la publicamos. Ahí está el link para la otra. Para la página de internet, que es www.animatonhn.com. Hay como que registrarse, ¿verdad? En la página original, en la página de Animatón. No, te metes a mandar los datos por si sos artista o algo así. Sí, sí, porque más que todo estamos con la página de Facebook. Uh-huh, entonces, sí, le das me gusta y sí, ya. Ayer yo miré los likes que iban aumentando, iban aumentando. Sí, sí, a veces sí, nos sorprende porque sí, de repente estamos y de un solo se nos aumentaron 20 likes y nosotros, sí, sí, wow. Sí. Increíble, increíble. Y con la proyección en los medios, ¿verdad? Entonces ya. Exacto, agradecemos el apoyo que nos están dando porque sí, sí, nos increíble han llamado. El proyecto. Nos han llamado de la televisión, ya han llegado, y de las radios, todos interesados. Entonces, eso es el motivo que nos agrada de que hay gente que se interese en apoyar el arte. La verdad, no todo es malo en este país y hay bastante gente interesada de hacer cosas buenas, pues. Sí, y ojalá, ¿verdad?, que florezca, ¿verdad? Siempre, siempre es bueno sembrar algo para que de algo claro, positivo. Porque ese es el propósito, o sea, sí, no quedarnos aquí, es hacer un buen una grupo de trabajo, ¿verdad? Seguir conociendo más personas que quieran sí, estar en este tipo de proyectos, y como te digo, podemos seguir haciendo más cortometrajes y el propósito es hacer un largometraje. Podremos algún día tener el mayor estudio de animación de toda Centroamérica. Claro, puedes imaginar. Puede. Claro que sí. hay muy buenos creativos en Honduras, hay muy buenos diseñadores, hay muy mucho talento en esta área. Nosotros ahorita les acabamos de postear en nuestro fanpage de Facebook, en el www.facebook.com/ultramifm, el link del Facebook de Animatón HN, para que todos los que estén interesados en este proyecto puedan tener un poco más de información y que también interactúen con ustedes, Reina. Muchas gracias. La verdad, sí necesitamos que la gente nos apoye porque bastantes personas nos dicen, ¿cómo los apoyamos? Yo no tengo arte ni talento, pero quisiera apoyarlos. Y bueno, esta es una manera, entrando a la página, siguiendo todas nuestras actividades, dándole me gusta y recomendándola a sus contactos para que lleguemos a mayor público y la gente pueda ver que en este país se hacen cosas buenas. No, y también crear la expectativa para que el público ya esté listo para ver el proyecto final cuando ya esté terminado, ¿verdad? Claro que sí. Sí, eso va a ser, o sea, si empiezan desde ahora a estar con la expectativa de que fue una maratón de 3 días para terminarlo, para dejarlo ya hecho y queda perfecto, ahí va a haber un montón de gente que va a ir a sí, a pesar del escaso tiempo, porque sí, se no, pero eso es lo interesante, eso es lo interesante. Y hemos tenido apoyo de patrocinadores. Tenemos a Claro, que siempre apoya a Adrián Guerra en uh-huh, sus proyectos. Tenemos a Hotel Minister Suites, que nos está dando salones y las habitaciones para que se hagan los relevos. Tenemos Stanley Marder a través de Marder Omnimedia, que nos ha prestado todas las instalaciones. Tenemos, hoy se nos está uniendo Pepsi y tenemos... No, qué bien, y ahí se van a seguir uniendo y uniendo. Sí, eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Por casualidad, ahí en Marder no conocen a Johnny Joel. Claro que sí. Tiene pendientes muchas animaciones. No, él es un muy buen amigo que es de esas personas talentosas. Recuerdo muchas horas de desvelo con él programando, que todavía siguen pasando factura a esta edad. Sí, sí, todos los que trabajamos así en los medios hemos tenido que estar desvelados. Ella está desvelada, me estaba contando esta micrófono. Y sabemos de la apretada agenda que tienen en cuanto al trabajo de producción de este cortometraje. Rina, le agradecemos mucho el estar aquí en Ultra Mi FM y en Cinema Radio, y esperemos que por ahí del 23, del 22 de febrero esté listo. Ojalá, ¿verdad? Que esté para esa fecha. Claro que sí, y les agradezco a ustedes por su apoyo, y es muy importante para nosotros, ya que nos hace llegar a más público y que la gente sepa. Y este tipo de apoyo es el que necesitamos como hondureños para hacer proyectos y salir adelante. Gracias, Rina. Y como ya estábamos hablando de todo esto, lo que es animación y cortometrajes, ¿por qué no nos vamos con algo del soundtrack de un largometraje que es animado? ¿Qué les parece si escuchamos algo del soundtrack de Toy Story 3? Aquí en Cinema Radio, a través de Ultra, Mi FM, Solo Hits. Nice warm bed. You just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through. 'Cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe. As the years go by, our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. Te presentamos las películas que puedes encontrar en tus salas de cine favoritas y los estrenos más recientes en cartelera. Estamos de vuelta aquí en Cinema Radio. Estamos listos para entrar en materia, ¿verdad? Siempre con nuestra gustada sección de cartelera. Así es, iniciamos con cartelera, donde les hablamos y les contamos qué es siempre lo que... Siempre les damos unos spoilers. No, mentira. No, es donde les contamos qué es lo que se exhibe en las salas del cine de nuestro país. ¿Dónde está el cajito? No, es que va a ser balde de spoilers. Dumbledore muere. Sí, y lo mata Snape. Lo siento, aquí me mis 5 pesos. Sí. No, Dumbledore no muere. Sí. Y Darth Vader es el papá de Luke. No. Ya no falta que me digas que Batman es Bruno Díaz. No. Bueno. ¿O que el tío Ben sí murió? Bueno, el tío Ben se murió. Se convirtió en arroz. Sí, se convirtió en arroz. Bueno, ya así, sin más preámbulo, podemos decir que sigue todavía en las salas de cine de nuestro país. Así es, todavía se mantiene Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Ya fueron a ver, ya la fuiste a ver, la fuiste a ver sí. Al final. ¿La viste normal o en 3D? 3D. ¿Y qué te pareció la 3D? ¿Verdad que estaba oscura, como te dije? Sí, está oscura. ¿La viste en, no voy a decir en qué cine? No, pero no fue ahí. Ah, ya. No, entonces quiere decir que en general, ¿verdad? Que está oscura. Sí, yo la sentí bastante oscura. Creo que se ha de disfrutar más en formato normal. Vaya, otro spoiler, Hansel y Gretel son hermanos. Sí, sí, y matan a la bruja. Que se los quiere comer. ¿Y se come la casita? Solo dos pedacitos a la entrada. Ah, pero se hace diabético. Ah, pero te ese sí es spoiler. No me la vi, ¿eh? Sí. Es que Hansel y Gretel. Sí, el primer le tira al jarrito. El tesorero va a ser el maestro aquí. No, la película es entretenida. Es bastante aventura. Y pues, vayan a ver, es una secuela del cuento. Ya les había comentado en emisiones pasadas, sí. Sí, pero ¿te gustó? Entonces te sí, gustó. Sí, me gustó, está muy bien. Buena. Está bien, es bien ver a Jeremy Renner en papeles de acción, ¿verdad? Sí. Ese hombre cómo se ha cotizado en tan poco tiempo. Y ahora haciendo papeles de acción, ¿verdad? Porque antes cuando estaba más joven hacía unos rollos. Yo he visto unos dos o tres rollos. Pero bueno, así empiezan casi todos estos actores. Así es, también se mantiene Lincoln, ese drama del presidente número 16. Sí, ya tuve la oportunidad también de verla. Esperaba más de la... Te dije, ¿verdad? Sí. De que ahí se iba a notar lo que gastaron en el presupuesto y que de la guerra civil... No pasó. No, ¿verdad? Estaba como... Allá se oía al fondo, porque si te fijas en el soundtrack que lleva la película, allá al fondo se oyen los cañonazos, ¿verdad? Ah, no, sí. Pero eso es lo único. Pucha, bueno, vayan a verla. No, estas no, películas así me recuerdan, mira, que me enojó el final de This Is It, de Michael Jackson. Ajá. Porque fijo, al final se moría. Bueno, por eso. Qué malo. Otro spoiler. Sí. De 17. Pero bueno, no vamos a mencionar, ¿verdad? Lo de la muerte de Lincoln porque... Sí. Mejor vayan a verla. Bueno, porque... no, pero sí muere, pero... Sí, ya se sabe, pero... Mira, tiene como 270 y tantos años de muerto, así que, sí, de que se tenía que morir. Sí. Spoiler. Sí, pero bueno, si quieren ir a ver actuando, ¿qué te pareció la actuación de él? Vaya, otro spoiler, no mata... Genial. No mata ningún vampiro en toda la película. No lo vayan a confundir. A mí se... lo anterior. Es que se desarrolla de día. Es cierto. Sí. Punto. Aunque bien oscurita también. Sí. Steven Spielberg siempre le pone un tono como azul ahí. Y también para todos aquellos que no han visto esta película hondureña, ¿Quién paga la cuenta? Se mantiene en carteleras. Los animo a que la vayan a ver, que disfruten de las actuaciones de estos jóvenes actores. Manuel 2. Aquí tengo que decir Manuel, Manu, Trinidad. ¿No la he visto? 1 y 2 para diferenciar. Sí, no la he visto. Ah, no la he visto. No, anda a verla. Está. Pero sé que Manuelito se robó el show. Sí, Manuelito. Sí, que el otro día estaba escuchando en Super 100 que Adi y Enzo lo estaban tratando de corromper al pobre niño. Ah, no, sí. Esos muchachos, a cualquiera que se les acerca, corrompen. Salud. Salud. Sí. Pues no, está bien. Vayan a ver Quién paga la cuenta. Película hondureña, muy bien hecha. Está divertida. Así que... apoyen lo nuestro. Así es, apoyar a lo nuestro. También se mantiene en cartelera Monsters Inc. 3D. Oh, Monster Inc. Para todos aquellos que no han visto las aventuras de Manuel Trinidad y Frank. Ah, no. Ah, no. De Sol y Mike. Y Mike Wachowski. El ojo. No, mi película tiene secuela, pero hasta dentro de 2 años. Ah, creo. Sí, la es película cierto, de estuvo en cartelera hace poco. Hace poco. Sí. También se mantiene SOS Familia en apuros. Imagínate que todavía está Familia en Apuros. Es buena película. ¿Ya? ¿Te gustó? Entretiene. Sí. Bueno, en Estados Unidos no tuvo mucha aceptación y Billy Crystal y Bette Midler ya se les notan los años un poco. Pero bueno, si quieren pasar un rato familiar y las peleas generacionales ahí entre los nietos y los abuelos, ¿verdad? Que hay un pequeño margen ahí de generación. ¿Ya la viste tú esa, la de Billy Crystal? Fíjate que me dormí. No te voy a mentir. ¿En serio? No, pero no fue por la película. Yo estabas cansado. Predesvelado, sí, así que sí. No le quitemos méritos a la película. Sí. Ah, pues, hablando de Monster Inc., ¿qué parte es la que más te gusta de Monster Inc.? ¿Te acuerdas de Monster Inc.? Boo. Ah, bueno, Boo es excelente. Pero a mí, como lo dije... ¿Te has fijado en el parecido que tiene Boo ajá con la hermanita menor de Andy en Toy Story 3? Impresionante, es sí, cierto. Hasta ahora. Pero igualita. Sí, sí. Hay y que, la hay puerta que ponerle atención del closet a detalle, se ¿verdad? Parece. Bueno. Ya vas descifrando los misterios de Pixar. Bueno, las hormiguitas se quejan en el jardín de... Usan los mismos backgrounds. Aclaremos acá. Ajá. No te bastó con revelar o indagar los secretos de Dragon Ball, sino que también vas detrás de Pixar. Así es esto, hay que... Nadie le está haciendo el trabajo al pobre Steve Jobs, hay que hacerlo, pues. Nadie más lo va sí, a hacer. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, mira, tiene y razón, por ¿verdad? Alguna razón traje este display aquí en la cabina lounge. Y cuando la gente lo mire, se van a dar cuenta que eso, cuando subas fotos a la página de Ultra, también tiene que ver con ando detrás del tío sí. Bo. Totalmente. Ahí. Sí, es un increíble display. ¿Para qué? Sí, no. Que, ya vamos a. Es de apreciar las respectivas fotos a la página de Facebook sí. de Ultra. Y los estrenos en cartelera de esta semana en las carteleras de cine de nuestro país, ¿cuáles son, Luis? Estrenos aquí. Tiene como un año de haber salido en el resto del mundo. Tiene como un año de haber. Saludos a las distribuidoras que trajeron hasta ahorita películas. Bueno, por lo menos las traen, ¿verdad? Peor fue la que no las sí. trajeran. La otra semana viene en estreno mundial nunca antes visto, Ben-Hur. Y la siguiente semana viene... Bueno, ya para Semana Santa van a traer los 10 mandamientos. Ah, no, pero eso está bueno. La deberían hacer 3D, ¿verdad? Bueno, gracias. Este fue el último episodio de Cinema Radio. No tenemos ya... No, hablemos del Maestro Luchador, pues. Here comes the boom. ¿La viste ya? ¿Ya sí. la viste? ¿Qué te parece? La viste hace un año. No, en otra oportunidad. Uno, tres, por ahí. Sí. Mira. Es una sala de cine que se llama BitTorrent. No. Es la típica película de Kevin James, donde él pasa de ser el típico loser a ser el héroe. Yo el héroe tengo de la una película. Duda, tal vez alguno de ustedes dos me la puede responder. Dígale. Para variar es seria la pregunta, fíjate. Ajá. Bueno, si ustedes van miedo a ver la película, o si ustedes han visto los afiches o los trailers de la película, Kevin James se mira en la condición física de su vida. ¿Es él? ¿O solo le pegaron la cabeza a alguien relativamente mulín? No, mano, es él. Sí, no, se nota que es él. En los afiches se mira, ¿verdad? Es que se mira una diferencia. ¿Conoces a todos estos peleadores? Ay. Vamos a ver. Vanderlei, juepuchica, Vanderlei Silva. Todos esos campeón. Aparecen ahí en la cinta. Chael Sonnen, Brian Stan. Rich Franklin y Danny Pérez Ramírez, boxeador. Danny Pérez es el más perdido entre comillas. Es por el boxeador, ¿verdad? Y es muy reconocido, lo que pasa es que como no sí. sale en UFC, nadie lo va a reconocer. O sea, no tiene la exposición que tienen los demás. Pues la película ha recibido críticas mixtas, ¿verdad? En los Estados Unidos, Rotten Tomatoes, ¿verdad? Que es la que más critica estas películas y les da porcentajes de aceptación. Le otorgó un 38%. Bueno, le fue mejor que Adam Sandler. Es que Adam Sandler, como dije la semana pasada, y mira, estos últimos mi Bishop dos estaba años. De acuerdo que los finales de las películas son idiotas. Es que yo no sé, fíjate que, vaya, la primera película en la que empezó acá, todavía me da gracia la película, Sohan. Porque Sohan. Tengo un montón de amigos, más o menos, de esa zona. Palestina, cuando empezó Israel. A decaer, es decir. Cuando empezó a decaer. Sí, porque Waterboy a mí me gusta. Que a mí me gustó Waterboy. Sí, y... Mr. Dice, buena, pero no. termina idiota también. Es que hay mira, un problema buena, con las películas. Yo concuerdo con Bishop. La última buena de él fue Wedding la Planner. The Wedding Singer. Wedding Singer, porque Wedding Planner es la Jennifer Lopez. Sí, aunque... sí. Es que como tres de Wedding. Hay Wedding Crasher, hay Wedding Planner, hay Wedding Singer, hay un montón de la verdad, de él, creo que la que sale con Jennifer Aniston. En Hawái. Una esposa mentiras. En Hawái, es en Hawái sí. esa, ¿verdad? Sí. Y esta con Drew Barrymore también. Esa es buena, pero el final... Sí. Es tonto sí. también. O sea, bueno, ¿por qué nos pasamos a Adam Sandler si estamos hablando, sí, estamos hablando de Kevin James? Bueno, el punto era que Kevin James está mejor que Adam Sandler ahorita. Sí. Bueno, sí, pues Kevin más. James es un luchador, ¿verdad? Es un luchador que se llama profesor. Scott Boss. Scott Boss, sí. Que dice que en el instituto practicó lucha libre. El profesor de biología. Que tampoco se la creo. No. Lo hubieran puesto de... de sus experiencias en el zoológico. Sí, bueno, sí. O en el mall. O sus experiencias en el mall. También. Sol mall. Sí. Pero bueno. O sea que todo eso fue el entrenamiento para poder interpretar Here Comes the Boom. Sí. Gracias. Y bueno, sale Salma Hayek también. ¿Quién le gusta a Salma Hayek? Ya es aburrido andar con Adam Sandler. Kevin Nash. Kevin Nash. Big Sexy. También, bueno, sale Adam Rodríguez, que era parte del cast de CSI Miami. Ah, es muy buen actor. Sí, bueno. Ya cuando terminen todas las CSI, que son como 20, ahí van a quedar un montón de actores en películas. Yo creo que David Caruso se va a morir en la serie. Ya. Otra película que llegó en estos días a las salas de nuestro país es Magic Mike. Magic Mike, hace un año. No, no otra vez volvemos a lo de hace un año. Fue antes de día de Joe, creo yo. Sí, o incluso sale bien. En de hecho fue filmada antes que ella, yo, pero no sé si salió al mismo tiempo después. Pues esta, ¿a quién se la recomendamos? ¿A las chicas? Sí, para todas aquellas que quieran ver. O a la gente que quiera volar de Channing Tatum. ¿Sabías que chick flicks? Son chick flicks. ¿Sabías que Channing Tatum era De hecho bailarín exótico antes de ser actor? Yo posteé la foto, de hecho. Ah, por eso te diste cuenta. Estabas tirando la historia de esta película. Es eso, que es basada en ciertos relatos de la vida antes de ser actor de Tatum. Entonces, todos aquellos que, o aquellas, mejor dicho, que digamos quieran ver Y algunos aquellos. También. Digamos que el tipo no tuvo que, bueno, muy fácilmente se adentró en su papel. Fíjate que cada vez que empiezo a repasar qué película vamos a hablar, en serio, que ya digitas. Looper. Looper también, incluso la están anunciando en los cables ya. Ya pues. No la he visto. No la he Joseph visto. Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Jeff Daniels. Yo solo sé que les andan una bicicletilla ahí. Es genial. Genial, bueno, sí. La voy a ver. Esa sí te la recomiendo. Es que es basada también en una, no es un remake, pero sí es basada en una película también ya ochentera. Muy muy buena. Creo Bruce que... Willis. Nos preparan aquí en Honduras para. Nos preparan para Duro de Matar. La Kinemesic. La Kinemesic. Kinemesic 550. Pero hay que ir a ver Duro de Matar. Yo la quiero ver. Esta película que vamos a hablar ahorita creo que es de las favoritas de Raúl Morazán. Aquí le mandamos un saludo. No, mira, si no. El que venga hoy entre Orlando y Raúl se salva. No creo que aparezcan. El que no venga a las 11:55 le clavo apodo y te lo voy a explicar. No. Perfecto. Tadeo el Explorador Perdido es una película animada así como aquellas de Chicken Run, más o menos así es la animación. ¿Esa es Claymation? No. La de Chicken Run era Claymation, sí, ¿verdad? Sí, también esta tiene un toque así de Claymation. Bueno. Es basada en un personaje ficticio, Tadeo Jones. Es el primer largometraje de Enrique Gato, creador del personaje estrella y la primera producción animada de Lightbox Entertainment y de Ikuru Films, distribuida por la compañía Paramount Pictures. A ver, en esta película... Solo mire quién tiene enfrente, al que dijo que quería abrazar a... Guarden todo, no, mentira. el que quería abrazar a... Al lobito aquel que le parecía peluche. Y ahí está grabado en el podcast para la posteridad. Qué terrible, ¿verdad? Salúdelo. Salude. ¿Cómo está, Pablo? Pues bien, aquí acompañando en Cinema Radio. Y pues sí, es la verdad, pues como ver un peluche grande a quien me lo lo quería abrazar cuando estaba convertido en lobo. O sea, obvio, ya, como persona, no sé. Con las pulgas, corazón. No, ya, ahí es decisión de cada quien, pues. Ahí cada quien lo busca. Ah, lobito. Qué bonito lobito. Bueno, volvamos a la trama de Tadeo, mejor. Un albañil soñador será tomado por famoso arqueólogo y enviado a una expedición a Perú. Es como una... Con la ayuda de su... Indiana Jones. Sí, con la ayuda de su perro fiel, Jeff. Indiana. Siempre tiene que haber un perro ahí, ¿verdad? Vaya. Se cayó. No soy yo el que la tiene contra el maestro. El maestro... No, el maestro... Se desmayó. Creo que nos quiso decir algo de Tadeo, no sé. Puede ser, a lo mejor. Señal. Y la última película que estrena en carteleras, definitivamente, si es que... Hace años también. Y en Estados Unidos... Ya viene Duro de Matar. Trespas. En Estados Unidos la quitaron del cine como a la semana y media, creo. No, pero no frustre. Creo que aquí podemos tener un conflicto. Sí, aquí... Es muy buena. La extra se mira aceptable, por lo menos. No la conozco. Nicolas Cage es como un vendedor o tratante de diamantes. Es el hombre que lo tiene todo. La mujer más bella, la hija modelo. Y casualmente, modelo. Nicole Kidman. Sí, no, está bien. Puedes proseguir. Lo tiene todo en la vida, tiene resuelto. Llega un grupo de amigos de lo ajeno a querer, pues, apoderarse de las propiedades de él. y termina siendo una película que pasa del ¿verdad que se parece suspenso a acción? Se parece a aquella de, no era de Bruce Willis o de cuál, que los mantenían de rehenes, sí. ¿Verdad? En la casa, sí. Algo así parecía. Ah, pues sí. Es una película que... De casualidad, Nicolas Cage se adueñó de los diamantes y todo esto después de agarrarle el pleo de la independencia. del tesoro. Sí. Tesoro de la nación. Sí. Aquí hemos revuelto todas las películas habidas y por haber. Yo creo que la gente no sabe ni siquiera cuál es la que está en la cartelera. Ah, es sin salida. Es sin salida, personal. Se llama Traspass. Ahí está en Cine Selecto de Honduras. Muy buena película. Sí, hay que ir a verla. Bueno, Nicolas Cage yo creo que ahorita ha estado actuando porque tiene que pagar la hipoteca, que seguro que tiene por ahí. O los impuestos, creo que lo estaban fregando por impuestos. Pero... con la antifapa y sí. Tim Burton ahí de glico, algo así, de gasú. A unos cuantos pichingueros les estalló el aneurisma ahorita. Saludos al líder Nick Fury. Saludos. Saludos. También a Bishop, que te estuvo esperando la semana pasada. Sí, acá. Te trajo unos Transformers. Unos tributos, ahí. Pero... Sí, te traía unos tributos. Yo le traía unos hoy a él, pero... Bueno, aquí estamos, señor. Nosotros, ¿verdad? Sí, lo podemos ¿cuántos repartir? Hay para irlos? No hay problema. irlos repartiendo. Señores, nos vamos con un poco de música y regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. Don't break down on me. Cinema Radio. Enseguida venimos con más música. Cinema Radio. Seguimos en Cinema Radio, aquí viendo cómo juega. ¿Qué estás jugando, Pablo? NBA 2013. ¿Y cómo vas? Creo que te van macaneando. No, voy ganando 18-13 en el segundo. Por la mínima diferencia va ganando. Y ahora es el futuro de WWE 13, porque ellos son los que tomaron la franquicia. Ah, ¿tú qué? Esports agarró la franquicia de WWE. Oye, desde que... Lo que se viene para esos juegos. Para esos juegos, sí, sí. Señores, como les veníamos comentando desde el programa anterior, les di un spoiler al final del programa anterior, pero... Mega spoiler. Pero no dije nada al respecto después. ¿De qué solo eché el pesito de, y... ¿De que Peter Parker es el baño? No, ya. Ahora es Doc Ock. No, quiero seguir dando spoiler. Bueno, en realidad... No, señores, no es spoiler. En unos instantes a través de nuestra página de Facebook les estaremos sorteando, bueno, regalando algunos boletos para el Festival de Cine Japonés, para la clausura del Festival de Cine Japonés, que es una proyección de un anime. De un anime que especial. Yo te dije, papá. Yo te hice. No, es. Después así. Me echan la culpa a mí de los spoilers. El anime que estará ya proyectando la Embajada de Japón en conjunto con Cinema Radio y esta, su radio Ultra Mi FM, es a 5 centímetros por segundo. Y no me hagan esa cara, por favor. Sí, sí, exacto. Sí. No llore. No. Señores, les vamos a estar regalando pases para que asistan y disfruten con nosotros también de una pequeña expo. Vamos a hacer una pequeña expo a partir de las 10 de la mañana. Y es como un preámbulo a la película, ¿verdad? Sí, así es. Tendremos coleccionistas, así como la. Vas a estar, ¿verdad, Trinidad? Tenemos. Vas a estar ahí, ¿verdad? Ahí vamos a estar, sí. También Dios nos van quiere. A acompañar los amigos que hacen cosplay aquí en Tegucigalpa. También tendremos videojuegos para todos aquellos que, así como Pablo, aquí disfrutan de los videojuegos. Sí, para los que videojuegos. Se tiren sus buenos partidos. Sí, también tendremos demostración de artes marciales japonesas. Y da un poco de todo. Va a haber de todo ahí, de la cultura actual, ¿verdad? Japonesa. Sí. Dos que tres bombazos de saque. ¿Cómo? Dos que tres bombazos de saque. Señores, ya nos acompaña en cabina la invitada de este día. Una persona que disfruta mucho de esto, de la cultura japonesa. Disfruta de todo lo que es el anime, el manga. Y de echar relajo con nosotros. Los videojuegos, ¿verdad? También. Blanca Lilian, más conocida como Yuriko. Hola, ¿qué tal están? Mire, el placer Hola. De estar al par del maestro Estoy Marmota. Con la marmota. Maestro se puso ahí. Y viendo todas estas colecciones bonitas y películas interesantes. A ver, vamos aquí a comenzar. Aquí estamos con todo esto relajero, ¿verdad? Teniendo aquí la colección y esperando hablar de qué. Ah, ¿quieren que sí, espérenme. Tome me voy a sentar, es que estoy allá lugar, parado. Gracias. Estaba hablando allá con. Haciendo negocios. Sí, no, estábamos hablando del videojuego. Pues yo quiero que me cuenten un poco de esta actividad que están haciendo para poder invitar a todos los chicos que hacen el cosplay. Mire, la actividad es el 23. El Festival de Cine Japonés lo estará realizando la Embajada de Japón en conjunto con la Fundación Japón a partir del 19 con proyección de ciertas películas. El 19 en distintas universidades, ¿verdad? Sí. Van a tener ciertas actividades también. Y nosotros clausuramos, ¿verdad?, con la proyección de la película ya para el final, ¿verdad? Yo creo que es el... O sea que la primera va a ser, ¿en qué lugar? Nova, dijeron. El 19 y se inaugura con una presentación para invitados de la Embajada de Japón, que no me recuerdo el nombre de la película. Estoy fallando, me falla la memoria. Y creo que no la tengo apuntada tampoco. Pero bueno, ahí se la vamos a mostrar ya después en las redes sociales. Sí, le vamos a postear los afiches. Sí. También en otra universidad va a estar Cuartet, creo, que son los que tocan música clásica. Esa es una proyección para los alumnos de la Universidad Católica. Ah, exactamente, ahí también. Es una proyección de ellos. Tocan música de cámara, ¿verdad? Sí. El miércoles 20 estará... No sé qué señala. Estamos tratando de ver una cosa aquí que no... ¿Qué el es miércoles 20 en la Universidad Metropolitana, esta proyección sí es tanto para estudiantes como para público en general, se estará proyectando Shadow Girls. Exactamente, ahí está, Corrin. Te acordaste, ¿verdad? Sí, ese es el miércoles 20 a partir de las 10 de la mañana en la Universidad Metropolitana y el 23 se cierra el Festival de Cine Japonés en las nuevas salas de cine de Nova Centro, en Metrocinemas de Nova Centro. Ah, sí, señores, ni modo. ¿Qué íbamos a hacer? Sí, teníamos que decir el lugar porque... No se puede. Ah, pues interesante, pues, para que todos los chicos puedan asistir con el cosplay, que me habían dicho que, pues, estaban abiertas las puertas para que pudiera hacer eso. Claro, y creo que es bien interesante porque hay que aprovechar las oportunidades de las pocas que hay en Tegucigalpa para uno presentarse con su cosplay. Así es. No, y es que eso es lo que tratamos de hacer en Cinema Radio siempre, de dar apertura para todo lo que es cultura. Y sabemos que la cultura otaku, como se le conoce, va creciendo mucho en Honduras y tiene bastantes personas que disfrutan de esto. Sí, hay fans, seguidores, todo tipo de personas, ¿verdad? Que disfrutan. Y creo que cada vez va creciendo más, pues. Sí, eso es lo bueno. Y para la gente que todavía no sabe qué es cosplay, pues les recuerdo que es interpretar el personaje de anime que le gusta, ya sea en su forma de ser y en su traje. Esa era mi primera pregunta para Blanca. Que era un cosplay. O sea, no solamente es disfrazarse de Dragon Ball, por ejemplo, de Goku. Hay varias diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo que vos hagas un disfraz, que solo te estás poniendo la ropa de algún personaje parecido. Hacer un cosplay es jugar el papel del personaje que estás haciendo. Es meterte en el personaje, ¿verdad? Es meterte en el personaje a partir de su traje, su forma de ser y todo, pues sus habilidades. Incluso el nombre lo dice, ¿verdad? Viene de Costume Play. Ajá. Sí, el disfraz y play. ¿Me sale alguien así, un blanquito chiquito haciéndome cosplay de Mr. Popo? ¿Cuenta o no cuenta? Mira, lo que yo creo que es principalmente la actitud que tengas y la labor que le pusiste a tu traje, el empeño, y eso es bien importante, pues. Algunas personas pueden verlo de otro tipo de puntos de vista, pero yo creo que es algo artístico. Sí, porque ya si vas a competir, tal vez, ¿verdad? Lo otro tiene que ver. Sí, también, bueno, la gente a veces se enfoca en competir también. Uh-huh. Yo creo que, por mi parte, me gusta más divertirme con el traje. Sí, yo también. Mira, si yo hiciera cosplay de Majin Buu, solo me pongo plasticina en la cabeza y me desnudo y me pongo el pañal y le gano a todos ustedes. Vos sabés bien el cosplay que te quedaría perfecto para este año. ¿Aparte de Ralph? Pues exactamente, de Ralph. ¿Saben lo que me gusta? Que, bueno, estos últimos años hemos visto cómo ha crecido la cantidad de personas que están haciendo cosplay. Y ya se está viendo como algo bien aceptado por la gente y apreciado, pues. Porque hay mucha gente que asiste a los eventos solo para tomarse fotos con sus personajes que le gustan, pues. Ah, sí, bueno, a mí... Vos estás familiarizado con mi universidad, ¿verdad? Ah, ¿por qué? En la universidad que me gradué. Ah, sí, ajá. Ah, no. ¿Qué pasó porque ahí? Si hoy de Majin Buu, yo tenía un profesor de matemáticas que... Ah, no, sí. De Mr. Popo. Sí, yo sé. Pega. Sí. Es cierto. Entonces, tiene toda la razón. Popos, hermano. Todos los que han pasado por la universidad en los últimos años saben que es cierto lo que está diciendo. Es un maestro. Sí, es un maestro. Se parece físicamente. Solo le pones el turbante. Es lo único que necesita. Vamos a la habitación del así tiempo. Hablas, lo que pasa es que dice que estás de Rusia. Sí, así hablas. Saludos al ruso. Saludos. Bueno, vaya. No, sí, ahora mucha gente aprovecha los pocos espacios que hay tanto en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, de asistir a eventos donde puede realizar un cosplay o simplemente reuniones con amigos. Ahora hay bastante grupo sí, de... Sí, y sabes que es interesante también, que bueno, antes casi solo lo mirabas en lo que era lo del anime. Ahora se está viendo bastante cosplay de lo que es el cómic y de las películas. Y eso es bien interesante porque a veces uno va con las expectativas de que a veces son personajes que no conocía porque no has visto tanto anime. Pero ves que están ahí los del cómic y los de película y uno se emociona, pues. Se ve un Darth Vader ahí, no sé. Sí, y la verdad es que a uno, cuando uno anda disfrazado, cuando uno anda en cosplay... La gente que no sabe, ¿verdad? Te llama de cualquier manera, te dice un montón de... te preguntan que si sos esto, que si sos lo otro, que si sos aquí, que sos allá. ¿Qué Fran Languela? No. Ojalá. Pero me dijeron la parca, me voy a tomar una foto con la parca y yo, morite pues. Y empezó a bailar como el luchador. Morite pues. No, no sé. Bueno, ahí ya saben cómo son las cosas. ¿A qué edad hiciste tu primer cosplay? Bueno, la verdad es que vengo haciendo esto ya hace como 6 años ya. Y bueno, fue cuando todo inició aquí en Tegucigalpa, pues, cuando se empezaron a hacer los primeros eventos de anime en lo que era la Nacional. Y llegaban los chavos que estudiaban ahí, invitaban por las redes sociales a las personas de las otras universidades. Y uno siempre, la primera vez, tiene bastante pena y no querés que te miren. Pero ya estando ahí con las demás personas, entras en ambiente. Bishop, no, viene Godzilla. Bishop, no, está saboteando, Bishop. Saludos a Bishop. Que viene Godzilla de nuevo. Viene el lo mismo pasó atómico la semana pasada. Y a la misma hora. Sentimos como que serán prácticas o será que ya nos quieren... No sé. Yo creo que viene un monstruo mecánico y es para que salga más, señor. Un monstruo mecánico. Bueno, aquí está, así que no se preocupen. Ahí ya está, pueden apagar. Ahí está más, señor. Qué horror. Hombre. Sí, sí. Le va lo peor emoción, es que no lo vas a poder... Sí. Evitar. No, se tardan como 3 minutos en reaccionar. Sí, porque yo le dice quería preguntar a Blanca, ¿cuál no ha sido tu preferido? Saludo de cumpleaños. Que haya dicho, este fue el que me quedó mejor. Pues, lo que estaba diciendo la vez pasada es que me gusta hacer trajes de personajes que carácter. Porque uno siente como que, wow, voy a pelear, sí, soy fuerte. Sí. Entonces, de los que más me ha gustado fue el de Oliver Armstrong, de Full Metal Alchemist. Ajá. Y el de Asuka Langley, de Evangelion. Yeah. Ah, qué bien. Porque la actitud de ellos es como, ah, oh, sí. Sí, sí, qué bueno, imponente. Personajes. Fíjate que me iba a poner a cantar, perdón, me iba a poner a cantar el tema Capitán Peligro, y se dio esa alarma. Pero también de Kirby. Sí, de Kirby, porque la verdad es que los juegos de Kirby son hermosos y la verdad los juegos me encantan, pues. Y cuando vi el personaje de Kirby dije, ¿hay alguna forma de interpretarlo en versión humana? En Smash Bros. Frank peleaba con Kirby. Ah, tengo ves que reconocer eso. Perdón. Por cierto, Frank no escuchó el saludo. Dice que si sí, lo puedes repetir. No, ve que escuche el podcast entonces. Estas menciones se cobran. Qué barbaridad, lo vas a hacer sufrir. No, no, Frank... a poder de al señor ojo meneado a volver a fregar ahí donde esté, con quien esté y como esté. Vamos sí, vamos. Estos baches son patrocinados también por ahí por el maestro por la jabón de pelota, el chanchito feliz. Ah, está bien, ya tenemos la bolsita para echarlo. Y pues bueno, esperemos ahí que tu hermano, como dijimos al principio del programa, pues nos invite ahí un combo 2 o un combo 4 que nos quedó debiendo, o la pizza. Sí. Y entonces vaya, se atoró. Para hacer un cosplay, aparte que te tiene que gustar el personaje, ¿qué más necesitas? Pues la verdad, hacer un cosplay también te exige tener un poco de creatividad y tal vez una habilidad en lo que es manualmente y poder utilizar la tela, saber utilizar lo que son las pinturas acrílicas. Trabajar con el foam, que es como una maravilla ahorita. Las pelucas son bien importantes, saber dónde tenerlas, cuidarlas, la calidad que necesitas para que se vea bien tu cosplay. Y pues todo eso lo sabes investigando por internet, pues así y es como lo interesantísimo, ¿verdad? Yo creo que Blanca va a estar de acuerdo conmigo, es de que cuando tú quieres hacerlo de verdad, vas buscando hasta... ¿Cómo? Vas encontrándolo, sí. Vas encontrando detalles y se los vas sumando y bueno... Sí, creo que funciona. Lo que te ha ayudado bastante también es encontrar tutoriales en internet. Así es, que te sí, pueden es explicar un poco cómo hacer las partes de tu personaje. Y a veces pues es difícil cuando buscas un personaje que casi nadie lo ha hecho. Sí, y vos tenés que ver de dónde sí sacar las partes. Eso es bien interesante ya. O que si lo han hecho, lo han hecho de la manera que no quisieras verte. Sino sí, que lo quisieras ver distinto, ¿verdad? Ajá. No sí, sé. No, y los tutoriales le sirven a uno para tal vez... No hacerlo igual, pero ahora sí, para casi todo. Ahora para casi todo te sirven los tutoriales. Y sabes qué es interesante también, que yo creo que ahora la gente está compartiendo más sobre lo que ha aprendido con sus cosplays. Uh-huh. Y en sus páginas de Facebook, en grupos, hacen portales y te explican hasta por inbox cómo poder hacer la parte de algo. Y eso es bueno porque nos estamos ayudando entre nosotros. Así a es mejorar, pues. Sí. Si tienes que ir mentalizado a que te vas a tomar más de 500 fotos, ¿verdad? Porque sí, la gente, sí, para fotografiar a los cosplayers... Ya que hablabas de tutoriales, le aviso a mi compañía de proveedora de internet que ya tengo el manual, ya tengo el tutorial, no podrán conmigo. Señores, vamos a escuchar el intro de K-On! Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Bye. Y aquí seguimos. Seguimos. Continuamos aquí en Cinema Radio hablando de todo un poco. Hasta de Shira y casi. Ah, estaba jugando ya. Shira. Sí, mejor lo apagué porque ya me iban a matar porque tuve que soltarlo. Y también casi muere el iPad. Sí, casi muere el iPad en lugares no. ¿Ah? ¿El qué? No. Increíblemente le costó. Como un dólar. En Navidad lo tenían. Lo tenían en rebaja. Sí, aquel ya lo terminó. Pero lo terminaste. Sí, ya lo terminó. Jugando con He-Man lo terminó. Pero bueno, ahí vamos a ver. Qué rico. Sí, el final es pelear con Skeletor. Pero peleas con Horda, que peleas con un montón ahí. Sí. Ya, ya. Tiempo fuera. No, dale. Time out. Blanca, ¿cuánto o cuál es el cosplay que más te ha costado hacer? ¿Cuánto te has tardado en ese cosplay que te ha sacado canas verdes? Pues fíjate que trato de hacerlo poco a poco para que al final no me quede así como con prisa o mal hecho. O sea, por ejemplo, ahorita ya estoy trabajando un cosplay que no tengo ni siquiera un evento al cual asistir con él. Pero yo quiero tenerlo listo. ¿Ahora sí? Para que yo quiero tenerlo listo para que después uno ya esté solo poniendo los detalles y que no te quede así. Pero yo creo que lo que es en horas de trabajo, tal vez una semana es lo que más me he tardado, y el que más ha llevado detalles ha sido el de Zelda, porque lleva cinturones, las orejas, detalles del vestido y tantas cosas que son detalles que se ven pues y quedan bonitos. O sea, que esas orejas no eran tuyas. No son que te De hecho, fíjate que es bien difícil hacer un cosplay aquí en Honduras, porque cuando buscas los materiales, sí, para te rebuscas increíblemente y no encontrás lo que querés. Solo un supermercado conozco yo que medio trae cosas así. Sí, para cosas extrañas. Sí. Y fíjate que yo las orejas, por ejemplo, las orejas de elfo, ocupas lo que se llama látex líquido para hacerlas. Y que no sea tóxico. No lo he encontrado en las tiendas más grandes. Yo siempre he jurado de que Blanca tiene orejas de elfo y que esas son prostéticas y solo se las pone encima. Qué bueno sería, ¿verdad? Te ahorrarías un montón de cosas. Podría hacer tantos cosplays. Sí, tantos cosplays. Bueno. Qué barbaridad. Pero Blanca, tu gusto por el cosplay, por todo lo que es la cultura japonesa, ¿cuándo inicia? ¿Lo desde chiquita? ¿Desde que agarraste el primer Mario Bros? Mira, de los juegos, sí, desde el NES. Cuando miré el Mario Bros. Desde el NES, dice, y ni lo conoció, si desde el Play 1 para acá. Mira que estaba pequeña cuando lo jugué, pero igual, aunque no pudiera mucho porque estaba chiquita, a mí me encantaba estar ahí muriéndome y cayéndome al abismo con Mario. O sea, era no, a nadie le gustaba eso. Pero igual te quedabas pegado 1000 horas hasta que lo pasaras. Horriblemente, sí. Sí, es cierto. Y sí, pues, lo del anime creo que comenzó con Lady Oscar, Candy, qué todo buena eso. Serie. Que uno aprende historia con Lady Oscar, uno aprende de romances con Candy. Bueno, y el cosplay de Lady Oscar, ¿cuándo? No era suertuda con los romances, pero bueno. Y bueno, y lo que ya me hizo sentir así como que, ay, me gustaría hacer como un disfraz, es cuando vi Sakura Card Captor, los Caballeros del Zodiaco, y digo, wow, imagínate hacer un traje así. Aquí. ¿Será posible que ese es el personaje que más buscan para disfrazarse, para hacer un cosplay? He recibido bastantes invitaciones de lugares para asistir con cosplay y para mí es un gusto, la verdad. Y tantos años compartiendo con otros muchachos que también son muy buenos en lo que es cosplay y que tal vez a ellos no les interesa una fama o tener como su fama. Porque siempre no se le mira a uno la cara. Pero con solo verlos, ya sabes que son personas que han asistido a varios eventos con muy buenos cosplays. Sí, yo creo que aquí hay potencial. Aquí he visto muy buenos. Los de ellas son muy buenos. Gracias. Y hay otros ahí. Hay otros por ahí. Sí. Ahora hasta hay grupos de cosplay hondureño y eso es genial. Pues vamos creciendo. ¿Y la música? La música japonesa me encanta. ¿Verdad? Al punto que canta. Yo canto música japonesa y te voy a decir que. Y no en la ducha. Yo busco lo que dicen las letras de cada canción, pues no es que yo lo estoy diciendo sin saber lo que están diciendo. Porque no sé japonés, sé un poco de japonés por lo que he visto de anime, pero yo pensé lo que incluso quiere que sabía japonés, imagínate. Mira, de tanto cantar japonés uno va agarrando el sonido, la pronunciación. Ah, qué bien, mira, ya ves. Mira vos. ¿En qué año empezaste a cantar? Yo creo que ya como 3 años. No es mucho así como que me di a conocer solo con karaoke y en eventos así, pero cantar, ¿cómo se dice? Cuando vino Homero. Solo en eventos, exacto. Cuando vino Homero, cantó. Ese fue mi debut, sí, cuando vino Homero. De acuerdo. Como White Angel Yuriko. Sí. O sea, 3,000 personas viéndola cantar y dice que no me conocen, dice. Vieras, la primera vez que canté me temblaban las manos, o sea, es unos nervios increíbles. Que siempre te dan nervios, pero poco a poco vas superando eso y vas disfrutando, y es lo importante, pues, ver que la gente se emociona cuando escucha esas canciones de la infancia, Digimon, Pokémon, Dragon Ball, y la gente grita y canta con voz. Es una de mis preferidas que escuché a Blanca cantar, es la de Sailor Moon. Sailor Moon. Sí, a mí me fascina Sailor Moon. Como diría el recién asaltado, en una de sus partes dice así. ¿Cómo? Que cante. No. Perdona si no puedo ser sincera. Solo en mis sueños te lo confieso. 1,000 pensamientos giran en mi mente. Cortocircuito me causarán. Ya saben cómo va, ¿verdad? Ya. Hasta dan ganas de cantar. Y la de Digimon, la gente le encanta. Cuando la de Digimon es muy buena. Se emociona. Sí. ¿Cuál de todas? La de Digimon. La si primera. Tú lo deseas, puedes volar. La que yo no me sé. Ah, ¿cuál te sabes? A ver, ¿qué más? Es de las más populares. Yo creo que hay que hablar de jueguito. Esta es súper completa. Estaba preguntando por los juegos porque quería jugar, pero Manu no trajo todos los juegos. Mira, si hubiera Tetris. A mí no me echen la culpa. No, si hubiera Tetris. Marvel vs. Capcom no lo iba a traer yo. Acepto que venía el dueño de Guitar Hero, por eso no lo traje. Ah, el viejo y reconocido truco. Sí, echándole la culpa al que no tiene el micrófono para que no se pueda defender. Y yo dije, si hubieran tirado un partidazo aquí. Busco Marvel o me traigo los pichingos. Dije yo, es que es difícil, entendeme. ¿Sabes qué lo pinta? Que la mayoría de la gente que le gusta el anime y eso también le gustan los videojuegos. Sí, todos. Y también le gusta el manga, y también le gusta el cómic, y le gustan las películas. Entonces, cuando encontrás a alguien que le gustan esas cosas, uno se emociona porque hay tantas cosas de qué hablar. Y lo más interesante de todo es que todo se está amalgamando en la cultura japonesa, ¿verdad? No. La cultura actual japonesa deriva de entretenimiento, por lo menos, ¿verdad? Sí. Deriva todo esto, ¿verdad? El cosplay, los videojuegos, la tecnología. ¿Te imaginas lo interesante que van a ser los asilos de ancianos cuando nosotros estemos viejos? Eso va a ser increíble. Bueno, si no nos dan el Ribotril y el Prozac, nos vamos a tirar de un techo pensando que somos... Pues sí. Póngame el DVD. Cuando lleguemos a seniles, siempre. Póngame el DVD. Eso no, que... Para jugar... Quiero ver mis pichinguitos. Para jugar Mario Party va a ser bien fácil porque solo va a ser... Solo va a ser temblancina. El mismo Parkinson nos va a ayudar. Todos los minijuegos. Todos los videojuegos. Buena. Bueno. Yo quiero que cada uno me diga cuál es su juego favorito, porque a mí me interesa bastante eso. ¿Cuál es tu juego favorito? Ya quedaron pensando. Tiene que ser por género, no, creo. No, favorito de que vos pensás que... Yo soy bastante de arcade, llorar, pero... Me hace sentir como la piel. Yo soy bastante de arcade y tengo siglos de no jugar en serio, pero... Puede decirte FIFA, puede decir FIFA. Creo que de los juegos que no sé. Más me costó llegar al fin y sacar todo, Super Mario Sunshine. Ah, Mario Kart me gusta mucho. Me gusta Mario mucho Mario Kart, sí. Incluso cuando lo juego en Wii, prefiero llevar mi control inalámbrico del GameCube. Típico. Siento mejor. Sí. Me siento mejor jugando con él. Tal vez para jugar con el animal de mi hermano, creo que Mario Kart. Está cumpliendo años y le está haciendo animal. Es Chewbacca. Es mi hermano. Saludos. Es de cariño, entonces. Por lo menos hoy tenerle respeto. Es Chuy. Masticoso. Se le respeta. Saludos a Chewbacca. Saludos. No, sí, Game Card. Creo que en Double Dash éramos invencibles. Me encanta Double Dash. Es mi Mario Kart favorito, creo. Sí, sí. ¿Y sí. qué opinan ustedes de que nosotras, las chavas, nos metamos al mundo de los videojuegos? ¿Y ¿Le gusta? No se puede, pues. A mí, las trompeadas más grandes que me han pegado en el mundo de los videojuegos han sido las chavas. Iba a decir una palabra, pero me contuve, así como... ahí está la bolsita, porque aquí, no está aquí podemos preguntar, ¿verdad? Sexy, iba a decir yo. Bueno. Mira, como hay chavos que les parece genial como ustedes, hay otros que no, y que nos dicen que no, mujeres no saben jugar. Es normal, es la competitividad. Me intimidan. Sí, es la competitividad. Me intimidan. No les gustaría a lo mejor que le pegaran una petateada ahí. Es que había A mí me han pegado algunas. Es que había él ha muerto en las manos de Mario es Fernanda. Es que el control estaba malo. Ah, sí, malo. Él ha muerto en las manos de Mario Fernanda, es cierto. Él, definitivamente, él. Una y otra vez. Se le esconde. Sí. Han sido amigos. Fíjate que siempre dicen lo mismo con los torneos cuando vamos. Si jugás con una mujer, no tenés de otra vez. Si perdés, te molestan. Y si ganás, también te molestan. Así es, bueno. Yo debería ser igual, mujer, pues. La verdad, el día que yo le llegue a ganar a alguien de la Revolution, creo que podré decir que sí puedo jugar. Yo ni me tiro porque... Estoy desactualizado, la verdad. No, tengo que volver a jugar. El día que yo le gane una de estas hipotas, me jubilo tranquilamente. No vuelvo a jugar nunca. No. Por eso, podemos jugar en NBA ahorita. Yo creo que lo importante es divertirse. Por eso yo soy maestro pero en Assassin's Creed y toda esa saga. Así estoy tranquilo y no me tengo que preocupar. Pues. Sí. No. De hecho, yo lo terminé antes. Sí, es que no lo tengo. Bueno, sí lo tengo, pero mi play está mala. Pero pronto. Aceptamos donaciones. Sí, acepto donaciones. ¿Cuáles juegos te han costado y que les ha llegado hasta el final? Y que uno se emociona. Mira, yo creo que lo que más me ha costado es Tomb Raider. Ah, Tomb Raider. Tomb Raider este el año. El Anniversary me gustó bastante y siento que tiene un buen nivel de dificultad. Sí, te sí. Te hace pensar bastante y cuando uno lo termina es como, ¡oh, soy genius! Sí, vuelve Tomb Raider, vuelve. Vuelve Tomb Raider. Ya viene el nuevo, sí. Es una precuela, supuestamente. Y también el Metal Gear. Ah, sí, también. En difícil, es increíble cómo tenés que hacer para que nunca te descubran. Es difícil. ¿A qué le ha pasado feliz con la edición especial de God of War? La Omega Collection. Una colección que las trae todas. Es otro rollo. Sí, vi que esto trae una figura, ¿verdad? Trae una figura y vienen todos los juegos. Creo que en estos momentos que está acá podemos mandar una avanzada ya para que se la secuestren. Para que se la peinen. ¿No tenés sistema de seguridad? Chuy no es sistema de seguridad. Y dije Chuy, no Chiwi, no Pancho. Pongamos a Trinidad mejor para que lo vuelva Señores, a hacer. Señores, vamos a música aquí en Cinema Radio, sí, mejor. De Ultra Mi FM. Solo hits. Radio a través de Ultra Mi FM, solo hits. Y si usted nos quiere escuchar, en Tegucigalpa, pues escúchenos en 104.3 FM, en Comayagua a través del 92.7 FM, Choluteca 106.3 FM, Juticalpa 92.5 FM y Tocoa 94.7 FM. Así es, Manuel. Y también, si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer en el www.ultramifm.hn. Y pues también ya estamos en las aplicaciones para dispositivos móviles. Y si no, pues en el podcast. Y es que también lo puede escuchar hasta si su refrigeradora tiene internet, ahí nos puede escuchar. Comprobado. Comprobado, ya lo probé. Y pues yo les invito a un nuevo concepto en barbería, Football City Barbershop. Su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Lo esperamos. Creo que yo pasaré por ahí un yo poco más ya tarde. Pagué ya mi pasaste, tributo, ¿verdad? Sí, ya. Ya hiciste la respectiva visita. Saludos otra vez al cumpleañero de hoy, de Frank, que ahí vamos a buscar que sea un pastel de leche para ir a almorzar, así que ahí pedí un par de minutillos. También saludos para Denise Lacayo, mi querida y adorada novia, con quien cumplo un año de novios, así que... Mira qué pulso, que sí. Tiene un año el día que el hermano cumple años. Es para que no se me olvide el cumpleaños de mi hermano. Bueno, la verdad, el viejo reconoció truco. La verdad que no, creo que fue por otras razones, no sé, creo que la fuerza tuvo algo que ver ahí. Bueno. Ya que estamos con saludos, pues quiero aprovechar mandarle un saludo a mis niñas, las Revolution Gamer Girls, a Gavita que me está escuchando, a Miku, está Chibi por ahí también, y Lizzie, Xtera, por ahí están mis niñas escuchándome. Yo quiero saludar al profesor y darle las gracias por la oportunidad que me brindó, al Chele Huelga, a Lurro Tainer. Les saludamos a los ultrafans, a María Paredes, Oniel Chinchilla, Nuri Lizeth Zúñiga, a Frank Cava, a José Alberto Espinosa, a José Echenique, que está preparando una fiesta sorpresa para Ángela, que ayer cumplió años. Le mandamos muchos saludos. Pero sorpresa, eso. Es sorpresa. Sí. Es sorpresa. Ella no está escuchando. Ni le vamos no, a echar, sí está escuchando. Ni le estamos a echar dinero en la bolsita o los spoilers. Pues. Tampoco. Ni eso. Nada. No fue spoiler. Así que también saludos para Manuel Salinas, para el famoso bicho. Bizarroso. Para el director Nick Fury, para Zacarías Chinchilla. Zacarías Chinchilla, porque el otro nombre es Top Secret. No puede ser revelado. Así como es. No puede decir el nombre de Voldemort. Y ya lo dije. Ya lo dijiste. El innombrable. Señores, vamos a escuchar una edición más de La Dimensión X, que en esta ocasión está a cargo de Fran Turcios y de Luis Carías. Bienvenidos de nuevo a Dimensión X. Les saluda Fran Turcios. En esta ocasión, en esta Dimensión X, me acompaña mi compañero Luis González Carías. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí una vez más saludándolos en la Dimensión X, invitado de nuevo. Gracias, Frank. Hoy hablaremos de un anime muy especial. Se inició en el manga para empezar, pero ya han generado películas, series de televisión y varios videojuegos. The Ghost in the Shell, o sea, el fantasma dentro del... ¿Te puede decir del caparazón? Ghost in the Shell tuvo mucho impacto. Es un anime que ha estado vigente desde 1995-96 y... inspiró, como ya hablaremos más adelante, muchas películas y a muchos directores de cine. Es una historia muy rica, habla de temas muy profundos como el espionaje, la política, y se desarrolla un futuro bastante, bastante distópico. Para aquellos años, se podría decir que es el futuro que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Pero ya en un mundo donde existen los cyborgs, los robots y los espíritus se pueden introducir a los cerebros de la gente mediante un proceso ahí sumamente extraño. Que es una tecnología nueva llamada cibercerebros. Que son así cerebros es. Cibernéticos que se le implantan a los seres humanos y que se puede descargar la personalidad de cada uno y ponerle un cuerpo nuevo. Sí. Bueno, Ghost in the Shell, como recordarán, o para los que la acaban de ver hace poco, trata de la mayor Motoko Kusagi, así es el nombre de la protagonista. Ella es la segunda al mando de una división que se llama Sección 9, que son un grupo de personas que andan detrás de personas que trafican con estos ghosts, con estos espíritus, y sobre todo con un, por lo menos en la película del 95, que es la más antigua, andan detrás de un hacker que le llaman en el manga y en el anime Puppet Master. Que en español sería el titiritero. Sí, el titiritero, así es. Ese, bueno, un montón de gente que oye música y todo van a saber lo que es un Puppet Master. Hay varias versiones del Puppet Master. Bueno, siguiendo con la plática del Puppet Master, la mayor Usagi anda detrás de él. En las primeras partes de la película se puede recordar que ella encuentra a dos personas que, para darles información, a un señor que vive, que es como un vagabundo, que vive en la basura, y a otro que parece que se quiere divorciar de, su esposa y la quiere hackear. O sea, cuando se habla de hackear en esta aventura de Ghost in the Shell, es tratar de meterle un ghost y controlarla de esa manera. Lo que podemos destacar también de Ghost in the Shell es que el futuro, los años en que se desarrolla, ya están muy cercanos para nosotros, ¿verdad? En estos momentos. Así es. Incluso hay una, ya después cuando hablemos un poco de la serie, después hay eventos más cataclísmicos, ¿verdad? Que conllevan a la historia de Ghost in the Shell. Que de hecho la historia previa de la trama tiene un papel muy importante en la serie. Bueno, y en la película también. Sí, aparte de la mayor, están también dos personajes interesantes. El segundo de ella, que es Batou, que físicamente se parece un poco a Giles. A mí me parece que es igual a Giles el de... No. ¿Cómo se llama? Creo que sí se llama el sargento de Street Fighter, ¿no? ¿Cómo se llama? A Guile, sí. A él se parece bastante. Y el otro, Ishikawa, creo que se llama el otro. Sí, él también pertenece ahí al sector 9. Y ellos son los que ayudan a la mayor Kusanagi a buscar a este hacker. De hecho, esta película recibió críticas muy buenas en el sector de Tomatoes, por ejemplo. Muy, muy buena. 4% muy, muy buena. Incluso tiene un soundtrack que es muy especial. Los fanáticos lo adoran, el soundtrack. Hay una canción incluso de Brian Eno y de YouTube ahí que después la insertaron. Y cuando estaban colaborando en aquel grupo que se llamaba The Passengers, y eso también estaba incluido para Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, esta película, ha tenido tanto impacto que personas como James Cameron, que es un director famosísimo de cine, lo recordarán por Titanic, por Avatar, por todas estas, es fanático y le gusta mucho este universo de Ghost in the Shell. Ojalá. Un par de fanáticos antes de continuar. Ajá. Un par de fanáticos de esta película, que de hecho quieren hacerla en live action, son los hermanos Wachowski. Les iría muy bien, así es, les iría muy bien a ellos. Bueno, Ghost in the Shell, pues dejó un gran legado. Es un anime fantástico, incluye todo lo que hace bonito el manga y el anime, ¿verdad? La espiritualidad, lo profundo. Es muy bueno y muy recomendable. Se la recomiendo, la película del 95. Ahora, ¿te parece si hablamos un poco más de la serie? Así es, la serie es muy interesante también. Es un poco más sencilla, no es tan profunda como la película, pero sí tiene un contenido bastante, bastante amplio. De hecho, en la serie se deshace la sección 9 y la vuelven a formar como un grupo clandestino, siempre debajo del gobierno. Si te parece, hablamos un poco de la historia previa a la trama. Sí, lo que estaba mencionando antes de las guerras. Sí, lo que estaba mencionando de la guerra de los cataclismos que hubo. Empezamos con la Tercera Guerra Mundial, que se desarrolló en estos tiempos. Es en estos tiempos. Entre 2000 y 2015. Así es. Imagínense que hay una Tercera Guerra Mundial y conlleve después a otras guerras, porque esa es una de ellas. Antes de llegar al año en que se desarrolla Ghost in the Shell, Stand Alone, que es el 2050, si no me equivoco, creo. Sí, exactamente. El 2050, y entonces ahí empieza la serie. Pero al llegar al momento en que la serie se desarrolla y está todo esto de los robots y de los cyborgs, pasan unas cuantas más ahí. Y hubo varios bombardeos nucleares a toda Eurasia, especialmente en Tokio y en Okinawa, en Japón. Uh-huh. Y a raíz de eso surge una cuestión que se llamó el milagro japonés. Así es. Que sí. Es a través de micromáquinas o de nanomáquinas, de nanorobots, los japoneses eliminaban cualquier desecho tóxico. De la radiación nuclear, pues. Uh-huh. Y esto obligó a que las armas nucleares ya no fueran tan poderosas. Así es. Y convirtió a Japón, en una... En una potencia. En un imperio, casi. Decía, un imperio, pero más amplio de lo que son, ¿verdad? También por ahí de 2015, Estados Unidos se dividió en tres partes. El imperio estadounidense, Estados Unidos como tal, y la alianza estadounidense-rusa. Imagínate. El más poderoso de estos llegó a ser el imperio estadounidense. Sí, sí. También entonces ahí se marca una etapa de que le ponen como imperio a Estados Unidos. Después de Estados Unidos, está para el 2015-2024 la Cuarta Guerra Mundial, o como lo mencionan ahí en Ghost in the Shell, Segunda Guerra de Vietnam. Imagínate qué interesante, ¿verdad? Sí, porque la guerra comenzó cerca de Vietnam y se desarrolló más en toda Eurasia. Por Indochina, por estos lados de aquí. Es una región alrededor de Vietnam y países en el mundo entero batallaban un conflicto interno después de la última guerra mundial, y Europa y Asia estaban inmiscuidos, ¿verdad?, en una guerra ahí poderosa. Entonces por eso se llamaba la Segunda Guerra de Vietnam, por el lugar donde estaba. Que ahí más o menos por 2020 vino lo que es la Guerra Mexicana. Eso es lo más interesante, ¿verdad? Estados Unidos, mejor dicho, el imperio estadounidense, sí, se convenció a las Naciones Unidas de que los países americanos estaban muy corruptos y que tenían que intervenir. Por lo que hicieron bastantes invasiones en las partes de Sudamérica, empezando por México, ¿verdad? En la serie, de hecho, en un capítulo se mira, sí, cuando las tropas americanas y la Nación Unida entran contra ahí. Ajá. Qué interesante. Bueno, para que puedan comprender un poco cómo es el asunto de Ghost in the Shell, incluso de la serie, les recomiendo que miren Blade Runner. Blade Runner es la película de Harrison Ford que salía Sean Young, donde Sean Young es una cyborg. El personaje de Sean Young es muy parecido a la Mayor Kusanagi. Entonces, si quieren comprender más o menos por dónde va la trama de Ghost in the Shell, pues miren Blade Runner. Blade Runner tiene algo que ver con eso. La trama central de la serie se desarrolla alrededor de un nuevo hacker, se llama El Hombre que Ríe, o Kuse, como se le conoce en la segunda temporada. Sí. Que a medida de que empieza la serie, en los primeros capítulos de la primera temporada, parece que son capítulos que no tienen nada que ver entre sí las tramas. Pero después nos vemos que son como aventuras individuales al principio. Que de hecho la primera parte de la serie se llama Stand Alone, ¿verdad? Así es, así es. La segunda parte de la serie, de que sale el capítulo El Hombre que Ríe, para adelante se conoce como Complex, y es donde vamos viendo que toda la trama se va amarrando, y tienen que ver los capítulos primeros entre sí. Sí, la primera temporada fueron 26 capítulos, lo que quiere decir que había una gran aceptación, porque casi siempre duran 12, y cuando ya las amplían, quiere decir que la gente le ha gustado, y por eso llegan hasta 26 capítulos. Y después empieza la segunda temporada, que es más a la política. Ya otra vez la sección 9, ¿verdad? Está como undercover, están como encubiertos, y ya es más cosa de espionaje industrial, espionaje acerca de armas químicas, armas, ¿verdad? Incluso la segunda temporada le pusieron el mote de Second Geek, por eso, sí. Entonces, Ghost in the Shell, muy, muy interesante y altamente recomendable. En cualquiera de las formas que ustedes la encuentren, videojuegos, serie de anime, manga, o incluso películas animadas, muy bueno. Y figuras, hay figuras de juguetes. Si llegan a tener en sus manos una figura de Ghost in the Shell, aprécienla porque es una joya del manga y del anime. Y tiene un gran valor de colección. Tiene un gran valor de colección. ¿Dónde te Así podemos es. Seguir ahora ya para finalizar? Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, @redgonza74. Y en el Facebook, pues me pueden buscar Luis González Carías. También en la página del Maestro Marmota, que es Marmota, y en Facebook. A mí me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, @DimensionXHN, y con gusto estaré contestándole todas sus inquietudes. Ya para finalizar, ¿qué te parece si nos vamos con el primer opening de la serie? Se llama Inner Universe. Perfecto, perfecto. Aquí en Cinema Radio, a través de Ultra y FM. Solo Hits. Aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM, solo hits, pero yo creo que ya no da tiempo para más. Solo da tiempo para adiós, goodbye, nos vemos, arrivederci, aloha. Qué exagerados. 4 minutos. No, si hay son 4 minutos. Son bastante. Nos deberán los 10 del principio, no, ¿verdad? ¿Cómo? Nos deberán los 10 del principio, no. Debería ser, pues. Mi estómago pero no dice creo lo contrario. Sí, sí. También esa parte. Creo que la bolsa no aguanta con esos 10 minutos. Blanca, muchas gracias por estar gracias aquí. Muchísimas gracias. Un placer. Como siempre, un honor tenerla aquí en Cinema Radio. Gracias. Y los micrófonos de Cinema Radio están a sus órdenes para cuando usted quiera venir. Ya saben que los voy a visitar de vez en cuando. Si no te los presto, me avisas y aquí me los enderezo a todos estos. No te preocupes. Ralph, el destructor, tenía que salir. Ralph. Ah, sí, perdón. Señores, publicamos en nuestro fanpage de Facebook un pequeño post. Los primeros 20 ultrafans que lo comenten se llevarán su pase doble para la proyección de a 5 centímetros por segundo el próximo 23 de febrero en el cierre del Festival de Cine Japonés. Así que ya saben, si quieren disfrutar de este anime, pueden estar pendientes de Cinema Radio y de Ultra Mi FM. ¿Y si comento 20 veces, me gano los 20 boletos? No. Hay que darle oportunidad a todo el mundo ahí. Hay que darle la oportunidad a todo el mundo, así como dice sí. Luis. Dime entonces. No, yo. Sí. ¿Ya estuvo? No, faltan 2 minutos. Bueno, ya que. Vaya, le voy a dar 2 opciones. No podemos entrar en tema porque no vamos a tardar más de los 2 minutos. ¿Le clavo el apodo a los dos? Ah, sí, totalmente. ¿O solo se lo clavo a uno de su elección? No, a los dos. Rifado. Rifado, paro, no. Rifado, dame un número del 1 al 1. El uno. Va, pues. Perdieron los dos. Oficialmente, por lo menos por el mes de febrero, yo me he de referir tanto a Orlando como a Raúl como el balde de plástico. ¿Cómo? El balde de plástico. Puchica. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque se raja en el momento que más los ocupas. No, no. Saludos. Tienen otras responsabilidades por ahí. Aquí me reclamaba el ultrafan José Alberto Rivera, que ya que estamos saludando por aniversarios, cumpleaños y cosas así, que le mandemos un saludo a su novia Mayra Castro, con quien cumple 4 años ya. No es cualquiera. Está que bueno. Aguante el de Mayra. Nivel. Que aguante. Está bien. Se merece el cielo. Allá me estaban reclamando aquellos que no los había saludado. Sí los saludaste. No, sí los saludamos. Ah, bueno. Y por, saludes a todos, ya voy a llegar por ahí. Por si no escucharon, ajá, es la fiesta sorpresa de Ángela. La fiesta sorpresa, sí, que se supo hace como un mes. No, mentira. Ya mereces una paellita ahí, mal parada. Sí. Señores, mañana la repetición de Cinema Radio de 12 a 2 de la tarde. Saludos si nos está escuchando hoy domingo. Saludos a todos los que nos están escuchando hoy domingo. Y el podcast de Cinema Radio, que se los estaremos compartiendo en los próximos 2 días. Después de la emisión de hoy domingo, en cuanto termine la emisión de hoy domingo, ustedes la van a tener ahí. Así que ya saben, esto fue Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Cinema Radio. Cerrar programa. Cerradora. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.